ザ・ダ something's always there. Fear of the dark. You. Fear of the dark. Yes. I have a phobia that someone's always there. Hola, hola. Ya estamos aquí. Nos viendo vuelto. La fuera del apocalipsis. Sí, estamos de martes. Martes ni te cases ni te embarques. Vale. Ni te cases ni te embarques, no. Vale. Como no, yo no me voy a casar ni me voy a embarcar. Yo creo que ahora mismo nadie se va a casar ni se va a embarcar. Así que mira, nos libramos de la maldición, siendo martes. Bueno, pues muy bien. Bueno, ya sabéis que al otro lado está Imeri, y el que os habla Charlie, que soy yo, Charlie. Así que, como siempre, nuestra píldora esta yo creo que es la 21 o la 20, yo creo, ¿no? Yo creo que es la número 20 ya. Jolín, llevamos un montón. La 20. Número bonito. Bueno, la verdad es que tenemos de recomendaciones, tenemos película y música, que es muy interesante. Además, sí. Tú ya has buscado una película y, oye, más moderneta, ¿eh? Ya nos centramos en más allá del 2000, además. Sí. Bueno, la verdad es que tiene 10 años, la película de la que vamos a hablar es del año 2010 y está dirigida y protagonizada por un tándem que a mí personalmente me encanta. Vamos a hablar de Shutter Island. Exactamente, y que además protagonizada, que te he pisado, sí. por Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, sí. Que al principio, pues mira, parecía que se iba a dedicar a papeles adolescentes. Muy moñas y tiernos y este tipo de cosas, sí. Pero luego nos ha sorprendido con muchos papeles y entre ellos este, además. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, a mí me parece que Leonardo DiCaprio tiene un registro espectacular. A ver, no voy a ocultar que es uno de mis actores favoritos. Yo sí que empecé a verle cuando era muy, muy pequeña, pero a pesar de que hacía cosas, pues tenemos el referente de Titanic, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero ya desde muy pequeñito hizo cosas muy buenas. No sé si te acuerdas, Charlie, de una peli que se llamaba Diario de un Rebelde. Sí, exacto. Que debía tener, no sé cuántos años debía tener Leonardo DiCaprio, ahí 15 años, pues cuando hacía cameos en la serie, en una serie también de televisión que había, era muy jovencito y la verdad es que lo borda. Sí, la verdad es que es un buen actor, ¿eh? Tenemos que reconocer que todo el mundo lo criticamos, entre comillas, por lo de Titanic, que nos parece muy moña, aunque es un buen actor, pero luego ha hecho cosas tremendas para Tarantino, también ha hecho bastantes cositas donde la verdad es que hace papeles de muy hijo de puta y con un carácter y un registro muy, muy diferente, ¿eh? Pero eso ya quizá hablaremos en otra píldora, ¿eh? Sí, la verdad es que hoy vamos a centrarnos un poquito más en Martin Scorsese, que es el director de Shutter Island, de esta película de 2010. Y bueno, ya decía que era un tándem que a mí me gustaba mucho y es que ya han trabajado mucho en otras ocasiones. Tenemos Gangster de Nueva York, tenemos El Aviador, tenemos El Lobo de Wall Street, todas estas películas protagonizadas por DiCaprio y dirigidas por Scorsese, y la verdad es que han sido un éxito siempre. Y bueno, Scorsese, bueno, ya todo el mundo lo sabe, la gente de esas películas, ha hecho muchísimas películas, director célebre, y la verdad Sí. es que en esta película, sobre todo la gran mayoría de la crítica está a favor y por lo menos dice el gran acierto de la fotografía y del ambiente tan técnico y Sí. lúgubre, perdón, Sí. que hay en la película además, ¿eh? Sí, de hecho la traducción es la isla siniestra, ¿no? Shutter Island se traduce como isla siniestra. ¿Qué contiene esta isla? Esta isla es una especie de institución mental allá por los años 50, por principios de los años 50, que está totalmente aislada en una zona de Boston. Entonces, bueno, Leonardo DiCaprio y su compañero son dos agentes federales que en un principio tienen que ir a esta isla para resolver una especie de desaparición de una de las pacientes, de Rachel Solando. Entonces, la película comienza en este punto de partida. El tema es que Leonardo DiCaprio, que es el prota, tiene varios traumas del pasado que se le van mezclando con el asunto que nos ocupa ahora. Uno de esos traumas es que fue uno de los soldados americanos que liberaron uno de los campos de concentración nazis más famosos, el campo de Dachau. Y otro de sus traumas es la muerte de su mujer, después de todo esto del campo de concentración, en un incendio. Sea, ya va con una Exactamente. mochila el pobre a Sí. investigar la desaparición de la paciente. Y nos metemos además en todo el campo de más siniestro de la investigación y el tratamiento de los enfermos mentales a lo largo de la historia de la humanidad, ¿eh? Porque aunque esta película muestra cosas muy lúgubres, muy tétricas, muy, muy desquiciantes, la verdad es que el tratamiento de enfermedades mentales no ha estado tan lejos de lo que puede mostrar una película como esta, además, ¿eh? Eso es. Además habla mucho pues de qué medicación se les proporcionaba, las lobotomías. De hecho, hay dentro de la isla hay como tres pabellones y uno de ellos supuestamente es como para los pacientes más peligrosos, ¿no? Que tienen más riesgo pues de fuga o de hacer daño al resto. Y bueno, en ese edificio no se puede entrar, ¿no? A ellos, según llegan los agentes federales, las autoridades de la isla les quitan las armas. O sea, que ahí ya dices, algo está pasando, ¿no? Para que les quiten las armas a precisamente unos agentes de la policía y les advierten de Exactamente. que en ese pabellón 3 no pueden entrar a no ser que les acompañe el director de psiquiatría y bajo una autorización por una causa muy importante. Exactamente. Como tú dices, la verdad es que absolutamente tremendo, por lo menos a mí me Sí. pone los pelos de punta. Yo creo que la gente puede enseguida ver la película, es fácilmente conseguible, y yo creo que por internet la pueden conseguir por YouTube y se puede ver entera, si no me equivoco, aunque si no la van a encontrar fácilmente. Y lo que tú dices, ambientes muy lúgubres, y si uno Muy lúgubres. investiga en lo que es el tratamiento de las enfermedades mentales, muchas de las cosas se han estado haciendo a Sí. lo largo de la historia, lo que son las lobotomías, las medicaciones, porque aquí también hablan del tratamiento con medicaciones Sí. Con psicotrópicas, drogas, además. sí, de hecho, y solo para desarrollar como técnicas de control mental utilizan todo tipo de fármacos y bueno, además, esto luego sigue siendo así hasta mucho tiempo después. Hablábamos el otro día, Charlie, de American Horror Story, de la primera temporada, pero cuando nos pongamos con la segunda temporada, que es un poco más tarde, no es en los años 50, si no me equivoco es en los 70, igual me equivoco, pero creo que es más adelante, cómo se siguen llevando a cabo estos métodos e incluso hoy por hoy seguro que hay muchos sitios ¿no? en los que se pueden hasta practicar cosas, Claro, bueno, de exactamente. dudosa legalidad. Exactamente, mira, yo creo que no me acuerdo ahora exactamente cuándo fue, pero hace tiempo, en Cuarto Milenio, también dieron un reportaje también sobre todo lo que son los tratamientos de enfermedades mentales que se hacían en esos momentos. Y Sí. bueno, pues muchos de esos tratamientos son espeluznantes ahora y no cabe en la cabeza. Y hablaban de los tratamientos con determinadas medicaciones psicotrópicas, de Sí. drogas, cómo se utilizaban, y la lobotomía también, que era como una forma de liberar tensiones y liberar cosas que tenía la gente en la cabeza. Y la verdad es que, bueno, no, es un tratamiento y un campo muy, muy espeluznante, que, Sí. como tú dices, en American Horror Story, ahí también la segunda temporada se centra en un tratamiento, en un sanatorio mental, además. Eso es. Además, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Muchos de estos sanatorios, si los estamos situando años 50, por ahí, ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? En el periodo de los nazis hubo muchos médicos, entre comillas, que ya sabemos los horrores que llevaban a cabo en los campos de concentración. Muchos de esos médicos, mucho de ese personal huye de Alemania, de la Alemania nazi, y se va a Estados Unidos. Y muchos siguen ejerciendo. Y eso se muestra sobre todo también en esta peli. Intuimos varias cosas, pero en American Horror nos damos cuenta de esa relación, ¿no? Y muchas de esas personas que usaban esos métodos tan horribles, luego siguen usándolos en otros sanatorios. Como tú dices, además, uno de los recuerdos de Leonardo DiCaprio, el actor principal de la película, es lo del campo nazi, el campo Sí, nazi de Dachau. eso es. Y bueno, hay que recordar que también hay muchísima información también de cómo los nazis experimentaban a nivel médico con diferentes tipos, con todos los pacientes Tenemos que al había en doctor los campos de Mengele, ¿no? El concentraciones, doctor Mengele el doctor que... Mengele. El Y doctor muchos otros. Mengele, ahí está, que incluso hay una tan famosa canción de los Slayer dedicada al doctor Mengele, o sea que hizo bastantes bestialidades y Sí. brutalidades a nivel de experimentar con diferentes personas de los campos de concentración, desde amputaciones, etcétera, etcétera, Sí. etcétera, que además nosotros en el programa de Sombras de Mediodía, ¿te acuerdas que hablamos de los experimentos nazis y Sí, de campos de concentraciones, además, de campos de precisamente concentración nazis? recordaba ese programa, ¿no? Que hicimos con, me parece que era en uno de los aniversarios de Auschwitz, hicimos un programa hablando con motivo de la exposición que tuvimos la oportunidad de ver hace unos años, esta exposición tan famosa que hubo en Madrid. Hicimos un programa y bueno, hablábamos de todas estas barbaridades y además es que Charlie, claro, igual que allí en los campos de concentración aprovechaban para hacer todo esto, años después tenemos en estos sanatorios mentales un caldo de cultivo perfecto para esta gente. ¿Por qué? Porque había gente por la que nadie se preocupaba, por la que nadie reclamaba, entonces hacían con ellos lo que les daba la gana. Es Claro, un eso error. está ahí muy claro porque, claro, hablamos de que a lo mejor la gente estará pensando, joder, ¿cómo esto ha pasado todo esto tan impune y han podido experimentar y en diferentes sanatorios? Claro, ahora mismo la enfermedad mental sigue estando ahí y de nuevo el conocimiento de la enfermedad mental es muy diferente Sí, y más mal. todos si tenemos a gente alrededor nuestro que tiene un problema a nivel mental, pues estamos pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Antes no. Pero claro, en esta época el enfermo mental tenía un rechazo total y se le recluía en estos sanatorios y no se les dejaba salir. Eso es, y que luego también hay muchas personas, a ver, que es una barbaridad, lo hagan con quien lo hagan, pero que evidentemente también lo que antes se consideraba como, o sea, probablemente había muchas personas metidas en estos centros que simplemente pues su familia los había encerrado ahí porque tenían costumbres que no les gustaban, por, vete a saber, ¿no? Que antes no había ningún tipo de control, aunque vuelvo a repetir eso, o sea, creo que estos métodos no deberían utilizarse, por supuesto, con nadie, pero vamos, que... La verdad es que, bueno, volviendo un poco a la peli, yo tengo una. Para mí hay una crítica que yo creo que coincide mucha de la gente que ha visto esta película. Y creo que es un poquito. No voy a destripar nada, no voy a hacer spoiler, pero creo que es bastante previsible. Es una película bastante previsible, sobre todo si has visto cine de terror actual o cine de suspense actual. Me parece que la historia tiene mucha miga, pero creo que se les ve mucho el plumero. Bueno, eso lo que tú dices es lo que coincide yo creo con la gran mayoría Sí. de la crítica, ¿eh? Y realmente, pues sí, es excesivamente previsible, ¿no? Sí, eso Es una es. película muy interesante, yo creo que sobre todo vuelven a recalcar la gente en la crítica que el ambiente tan lúgubre Sí. que se consigue dar es fantástico. O sea, yo recomiendo a la gente que se meta en internet para ver la película o que con solamente ver el tráiler, yo creo que se van a quedar absolutamente fascinados del ambiente tan fuerte y tanto que engancha, intenso, ¿no? Sí, eso es. Quería decir que la peli, como siempre, está basada en un libro de Denis Lehane, que también es el autor del famoso libro que dio origen a otra peli, Mystic River, que te sonará, y de otras obras. Y también mencionar, aparte de a Leonardo DiCaprio, en el reparto tenemos a Mark Ruffalo, que es el compañero de Leonardo DiCaprio, que lo conoceremos de películas como Hulk. Y luego tenemos también a Ben Kingsley, que este actor Es seguro que te suena, Charlie. Exacto, me suena y la verdad es que me gusta mucho. Yo creo que encarna el papel que hace en esta película es absolutamente perfecto, ¿eh? Sí, y además es un tío, es un actor que ha sido súper polifacético. Le tenemos en la película de Gandhi en 1982, le tenemos en La lista de Schindler, le tenemos en Moisés, le tenemos en Crimen y Castigo, Inteligencia Artificial, de Spielberg, un montón. O sea, tiene una De filmografía realmente transiberiano. todo tipo de películas, además, y todo tipo de papeles y Sí. registros, ¿eh? Porque de Gandhi a Sí, este, desde luego. fíjate, ¿eh? Sí, no, no, desde luego. El libro de la selva, Colid, un montón de películas con papeles muy diferentes. Así que creo que, bueno, aunque sea un poquito previsible esta película, yo creo que por el ambiente que tú mencionas y por el reparto y la dirección, al final, y por la historia, merece la pena verla. Merece la pena si os gusta el suspense, si os gusta también la relación con el mundo de los recuerdos, de los sueños, la psique humana, ¿no? Yo creo que es interesante que la veáis. Es muy interesante, ¿eh? Yo creo que sí, lo vamos a recomendar y que es fácilmente que la pueden conseguir, la pueden ver a través de internet, es fácil conseguirlo. O sea que rebusquen un poquitín Sí. y yo creo que ya en YouTube la pueden conseguir entera para verla entera, o sea que no van a tener ningún problema. Así que ponemos el trailer entonces. Venga, vámonos con el tráiler y luego, como siempre, nos despedimos con un poquito de música. Venga, pues dale al play. Ponme en antecedentes sobre la institución. Solo sé que es un psiquiátrico. Para delincuentes perturbados. Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos, los que no aceptan en ningún otro centro. Tengo que pedirles que entreguen las pistolas. Somos agentes judiciales autorizados. Mientras estén aquí, acatarán el protocolo. Señores, bienvenidos a Shutter Island. Agente Daniels. Doctor. Así que la interna Rachel Solando se ha fugado durante las últimas 24 horas. ¿Se la considera peligrosa? Diría que sí. Estamos a 18 kilómetros y el agua está helada. No sabemos cómo ha salido de su celda. Cuando hicimos la ronda de medianoche, no estaba. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Quién es el 67? ¿Hay cuántos? ¿66 enfermos en este psiquiátrico? Sí, correcto, sí. A mí me parece que Rachel Solando sugiere que tienen 67 internos, doctor. Mucha gente sabe qué pasa aquí, pero nadie habla de ello. Es como si tuvieran miedo de algo. No habrá tomado pastillas, ¿verdad? Ha presenciado la desaparición de algún fantasma. He levantado un centro único. No lo entiende. Está atrapado. Y lo que es único no siempre es bien comprendido. ¿Quién sabe la verdad? Todo el mundo. Las enfermeras, los celadores. Es imposible que lo sepan. Todo el mundo comprende ahora por qué no pueden dejarle marchar. ¿Va a alguna parte? Nunca podrá salir de la isla. Chon, chon, chon, chon, chon. Ya estamos aquí. Ya hemos Ya vuelto. estamos aquí. Bueno, yo creo que con el tráiler, yo creo que se les habrá puesto ya los pelos como escarpias y tendrán ganas de ver la película. Sí, seguro que Recomendaros sí. la película. Recomendaros la película y que la podéis coger y conseguir y ver fácilmente a través de internet, ¿eh? Esta no es una película difícil para ver. No. Y Martin Scorsese, evidentemente, Leonardo DiCaprio, son gente que tienen fácil, que son muy conocidos, ¿no? A nivel Sí, eso popular, es. ¿no? Con lo cual no es una película excesivamente difícil para echarle un vistazo, ¿eh? No, Así además no es un que superestreno. La podéis ver los que tengáis la plataforma Movistar Plus. Creo que la podéis ver todavía ahí. Yo la vi ahí, la grabé. Estaba en un canal que se llama ACM y la grabé y la estuve viendo. O sea que a lo mejor podéis encontrarla todavía como cine, como películas subidas. bueno, pues bien, pero bien, pero bien, perfecto que la hayas podido así grabar. Sí. Vamos a seguir con la parte musical, que yo he traído, pues, un dúo, además, desde Valencia, que hacen country rock, rock and Me roll, gusta. blues. Se llama Sarah Gee and the Ramblin' Mat y es un dúo absolutamente exquisito. Yo los conocí hace como 3 años que me mandaron un disco a la emisora Radio Vallecas. Uh-huh. Y la verdad es que me quedé absolutamente prendado por estos estilos, una base muy acústica también, aunque también ahí la parte eléctrica de la guitarra eléctrica está muy, muy presente, y sobre todo una voz femenina que es absolutamente, a mí personalmente, me gusta muchísimo. Así que recomendaros que os metáis en el Facebook, ponéis Sara Gui, G-E-E, and the Rambling Mat, y la verdad es que vais a disfrutar, vais a poder ver conciertos que están haciendo ahora mismo a través de Facebook, y de hecho el último concierto que lo hicieron este pasado domingo, lo hicieron a través de Facebook, ya sabes cómo ahora mismo están haciendo directos, muchos artistas musicales, sí. Y que como se quedan grabados, la gente puede verlos además, ¿eh? Uh-huh. Así que, y tienen también un Bandcamp que se llama, que con Sara Gui and the Rambling Mat, y ponéis Bandcamp y vais a poder acceder a todos sus discos, y es recomendable, recomendable, si os gusta, como os habíamos dicho, el country rock, el blues, el rock and roll, el soul, y son absolutamente exquisitos. Me mandaron Sara, que es la voz femenina de este dúo, me mandó concretamente 3 temitas que van a salir en su próximo disco, todavía no los están pinchando por ningún lado, así que nosotros vamos a poner este tema que, si no me equivoco, no ha sonado todavía en ningún lado. Así que es una exclusiva, ¿no? Prácticamente, estamos en exclusiva, sí, sí. Así que ya sabéis, para toda la gente que está escuchando, dar las gracias evidentemente a Sara Gui, a The Rambling Mat, a los dos, al dúo que forman este dúo tan absolutamente brillante, uh-huh, a nivel musical. Y ya sabéis, la estáis escuchando, pues eso, a través de Píldoras para el Apocalipsis, por medio de internet, cuando subimos el programa, y también, como estas píldoras, las estáis escuchando en Radio Vallecas. Así que, uh-huh, tanto en un lado como en otro, ya podéis escuchar esta banda, y recomendaros que os metáis en internet, en el Bandcamp, Sara Gui and the Rambling Mat, que es Sara G-E-E, el gui es G-E-E, and the Rambling Mat, uh-huh, y bueno, buscadlo, y yo creo que os va a gustar muchísimo. Si como en inglés sois muy torpes como yo, pues nada, yo a través del Facebook, y tenéis mi contacto también, yo os mando el enlace para que podáis escuchar y ver música de este fantástico dúo. Así que vamos a pinchar este tema, Gotham Blues. Muy bien, pues ¿vale? Vámonos con este tema. Vamos a mandarle, que no sé si le gustará a nuestro compañero Oscar de la radio, de Radio de Vallecas. Sí, seguro que le gusta, sí, este tema, ¿verdad? Seguro que le gusta. Le va a gustar, y seguro que Oscar de Rota al Rock lo va a disfrutar, al igual que todo el mundo. Así que, uh-huh, vamos a meter este tema, Gotham Blues, y nada, vamos a play, ¿no? Eso es, hasta la siguiente píldora. Hoy os dejamos con un poquito de música y volvemos en muy poquito. Some time ago, since you turned your back to me, every time I come to you, you run away from me. Don't know what I did wrong, but the distance is growing fast. Tell me what you wanna do, 'cause I'm about to leave. I remember those days when we could fly, singing the soul songs from the bottom of our hearts. Now it's gone, yeah, baby, all the love we had. I better run away from you before you break my heart. From you, before you break my heart. myself. Nothing can stop me now. I'm gonna be away from home for a long, long time.